Hola, ¿qué tal? Pues aquí nada, estamos otra tarde y bueno, hoy os vamos a hablar sobre uno de los conflictos activos en el mundo, pues, por así decir, que peores consecuencias podrían tener en el futuro, y se trata pues del conflicto de Cachemira. Y nada, bueno, hoy me acompaña Celia Corral, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Y yo soy Óscar Gómez Royán, comenzamos con las noticias. Este fin de semana, más de una centena de personas ha perdido su vida en Pakistán e Irán como consecuencia de varios ataques terroristas. En Pakistán, este sábado, más de 80 personas fallecían tras una explosión en Quetta y 170 resultaban heridas. Al día siguiente, el domingo, 21 personas morían y 120 resultaban heridas en Irak, en varios barrios, mayoritariamente chiitas. En este mes son más de 150 las personas que han perdido la vida en atentados en Irak, y en Pakistán asciende a 200 la cifra de víctimas mortales en lo que llevamos de año. Los atentados se producen a través de bombas situadas en las zonas de mayoría chií. En el atentado de este sábado en Pakistán, la mayoría de las víctimas son de la etnia Hazara, etnia que profesa la rama chií del Islam. En 2012, 400 chiíes murieron víctimas de ataques bomba, y todo parece indicar que desgraciadamente este año será aún peor. Y entre Corea del Norte y Estados Unidos continúa el conflicto del que llevamos ya unas cuantas semanas hablando. El pasado martes, coincidiendo con el discurso sobre el Estado de la Unión pronunciado por Obama, Corea del Norte ha detonado una tercera bomba nuclear, el doble de potente que la que creó en 2009. Ante esta nueva amenaza, el Consejo de Seguridad ha anunciado nuevas sanciones para Pyongyang. Este desafío es además un símbolo político, ya que Corea del Norte lleva 50 años preparando un programa nuclear y el año pasado modificó la Constitución para declararse nación con armas atómicas. Estados Unidos reconoce que Corea del Norte supone una seria amenaza y, en una reunión urgente con el Consejo de Seguridad y el representante de Corea del Sur, Obama ha solicitado un plan de respuesta ante el ensayo nuclear norcoreano. Y en India, 36 personas han muerto en una avalancha de peregrinos religiosos. Los peregrinos esperaban el tren en Allahabad, en el norte de India, después de haber asistido a la concentración religiosa más grande del mundo, el Kumbh Mela. En las escaleras de la estación, en la que más de 150.000 personas esperaban los trenes para regresar a sus casas, en un momento de confusión se produjo una avalancha que dejó 36 víctimas mortales, en su mayoría mujeres y niños, además de 17 heridos graves. El Kumbh Mela es el festival hinduista más importante del planeta y este año ha reunido hasta 100 millones de personas que acuden a los ríos Ganges y Yamuna para bañarse durante los 55 días que dura el festival. Este ha sido el primer incidente grave del festival este año. Y en Japón presentan una solución para limpiar Fukushima. Toshiba ha diseñado un prototipo de robot operado por control remoto que será utilizado para limpiar el reactor 1 de la planta nuclear de Fukushima. Se trata de un androide que puede soportar mucha más radioactividad que el organismo humano. La operación de limpieza tendrá lugar este verano si el robot logra superar una prueba con materiales radioactivos de uno de los reactores de Fukushima. Se cree que el trabajo de retirar todo el combustible nuclear y descontaminar las instalaciones y los reactores de Fukushima podría durar hasta 40 años. En Montjuic podemos visitar una exposición de 26 fotografías de la artista china Liu Xia. Las 26 fotografías en blanco y negro muestran muñecos aterradores que representan la impotencia y el silencio de un pueblo reprimido, según el comisario de la exposición. La autora de la obra, Liu Xia, se encuentra en arresto domiciliario desde hace 2 años y medio y es la esposa de Liu Xiaobo, Premio Nobel de la Paz 2010. La exposición, titulada La fuerza silenciosa de Liu Xia, que trata sobre los derechos humanos y la libertad de expresión, ha sido prohibida en China, pero ya se ha exhibido en otras ciudades como Nueva York, Berlín o Madrid. Y ahora estará abierta al público hasta el 24 de marzo en el Castillo de Montjuïc de Barcelona. Bueno, vamos a hablar, como decía Óscar en la introducción, de Cachemira, del conflicto de Cachemira, que es uno de los conflictos de actualidad que más está asustando ahora mismo por las repercusiones que podría tener, ¿no? Bueno, Cachemira, para situarnos, es un estado al norte de India que limita al norte y noreste con China, al sur con los estados indios de Himachal Pradesh y Punjab y en toda la zona oeste, sudoeste, oeste y noroeste con Pakistán. Cachemira está compuesta por tres divisiones, Jammu, el Valle de Cachemira y Ladakh. El Valle de Cachemira está considerada una de las zonas más bellas de toda la Tierra. Cachemira es un estado de una gran riqueza natural, es uno de los estados históricos de India, conocido tradicionalmente como el paraíso de la Tierra, y en la actualidad está viviendo, como decimos, un conflicto de altas dimensiones. Este conflicto se origina a partir de la partición de India en India y Pakistán tras la independencia de los ingleses y es un conflicto político, étnico, religioso. Además, es que al problema que ya existía entre India y Pakistán se le une un tercer invitado a la discordia, China. China que reclama para sí algunas zonas de la región. Por una parte, el gobierno de India demanda Cachemira como parte del país indio. Por otra parte, Pakistán exige una zona ocupada por el país y además una de las zonas, Aksai Chin, está ahora mismo bajo control chino. Hay motivos para pensar que de esta lucha entre países por el territorio de Cachemira puede derivar una guerra mundial. ¿Por qué? Pues porque por una parte los tres países tienen potencia nuclear. Además, los recursos naturales de la zona hacen que resulte mucho más importante controlar esta zona, ¿no? Y encima se trata de una provincia del Himalaya, la gran reserva de recursos naturales aún por explotar que medio planeta necesitará en un futuro. Por último, otra clave del conflicto es que los tres países que están involucrados representan las tres grandes tendencias del mundo. Por una parte, Pakistán representa a los países árabes, India los occidentales y China los comunistas. Por eso se teme que la polémica pueda tener un alcance mundial, que pueda llegar pues, a afectarnos de una forma u otra a todos, ¿no? A toda la humanidad. ¿Cómo se origina el conflicto? Bueno, pues Jammu y Cachemira formaban un estado principesco con mayoría musulmana, gobernada por un rey hindú, un maharaj. Pero en 1947, cuando India logra independizarse de Gran Bretaña, el estado se queda en la encrucijada entre India y Pakistán, ¿no? No queda muy claro a cuál de los dos países pertenece y algunas tribus del noreste de Pakistán empiezan a ocupar la zona. Ante la violencia, ante la invasión pakistaní, el maharaj solicita al gobierno indio pues, que intervenga. Y entonces las tropas indias acuden a Cachemira a recuperar el territorio que consideran suyo. Y así comienza la lucha entre India y Pakistán. Pero después de varios meses de guerra, deciden acordar un alto al fuego y dividen el antiguo estado en dos zonas, la de Jammu para India y la de Cachemira para Pakistán. Y bueno, pues en esa situación se quedan así relativamente en paz hasta que en 1961 aparece China, invade India y ocupa el noroeste de la región de la antigua Cachemira, el condado de Aksai Chin. Esta invasión china no es aceptada de ningún modo por India, que considera la zona de Aksai Chin como parte de su territorio. Y en conclusión, el conflicto bélico, que es un conflicto de cuatro guerras en total, ha hecho de la región de Cachemira una de las zonas más militarizadas de la Tierra. En Cachemira conviven actualmente indios, pakistaníes y chinos, pero en una convivencia en tensión, en una convivencia que puede derivar en cualquier momento en una gran guerra, ¿no? Además, hay una discordia religiosa, que es también bastante importante. Jammu tiene una mayoría hinduista, el valle de Cachemira es en su mayoría musulmana y Ladakh budista. La coexistencia de distintas religiones en la zona agrava aún más la divergencia, puesto que las discrepancias políticas se les ven sumadas las discrepancias religiosas, la incompatibilidad, ¿no? cultural, además de las diferencias étnicas que originan el peligro de la coexistencia entre sociedades no solo diversas en cuanto a heterogéneas, sino también adversas, enemigas. Y bueno, ¿cuál es el punto de vista de los dos países que están involucrados en el conflicto? Pues por una parte, la reivindicación india se centra principalmente en el acuerdo entre el Maharaja Hari Singh y Lord Mountbatten, por el cual el reino de Jammu y Cachemira se convertirían en parte de la Unión India. Asimismo, también hablan de una sociedad secular, es decir, que la religión no debería ser importante a la hora de gobernar un país y que, por tanto, tampoco debe serlo en ningún tipo de conflicto, como es el caso. Por su parte, Pakistán insiste en que el Maharaja no era ningún líder popular y que era considerado un tirano por gran parte de la población de Cachemira. Además de que no tenían autoridad para determinar el futuro del lugar, ya que huyó ante la invasión de Pakistán, y de que en realidad, según dicen, firmó el instrumento de adhesión bajo coacción. Asimismo, afirman que el ejército indio pues, ya estaba en Cachemira antes de que se firmara este trato, y que, por tanto, violaron el acuerdo de standstill, este acuerdo, esta firma por el cual se acabó repartiendo el territorio. Entre 1990 y 1999, según algunas informaciones, el ejército indio mató a 4.500 civiles de Cachemira y además violó a más de 4.200 mujeres en edades entre 7 y 70 años. ¿Cómo está todo en la actualidad? Pues igual, el problema sigue completamente vivo. Y bueno, hace unos días recibíamos la noticia del asesinato por parte de las tropas indias de un soldado pakistaní que había cruzado la frontera que separa la región india de la pakistaní. Y bueno, un caso semejante sucedió también en enero, por el cual fallecieron 3 soldados pakistaníes y 2 soldados indios. Y en fin, estas nuevas muertes lo único que han hecho ha sido generar más presión aún en el territorio. En fin, no parece que vaya a tener una solución pronto y de hecho, tal como nos ha dicho Celia, es un conflicto bastante peligroso. Bueno, ahora vamos a conectar con David, que sigue en China, y nos va a hablar sobre algo que nos ha adelantado un poquito Celia, y es el hecho de que el Valle de Cachemira está cerca del Himalaya y se trata de una de las reservas naturales más importantes que hay ahora mismo en el mundo. De hecho, la temporada pasada creo que fue, ¿no? Cuando hicimos un programa. Uh-huh. La temporada pasada hicimos un programa que trató precisamente sobre la guerra del agua, uh-huh, etcétera, y todo provenía precisamente de la zona del Himalaya, que es una zona que todo el mundo quiere porque ahí va a estar el verdadero futuro del mundo, ya que, bueno, ya sabemos lo que está pasando. Así que nada, vamos a conectar con David y él ya nos cuenta cómo está la situación respecto a recursos naturales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os saludo esta semana desde Pekín. Y bueno, no os voy a hablar de China como la semana pasada, sino que en esta ocasión pues voy a seguir comentándoos algo sobre el tema que estamos tratando hoy en el programa, ¿no? El conflicto de Cachemira. Y más concretamente, lo que yo os voy a comentar o de lo que yo os voy a hablar es un tema, un aspecto del conflicto que, bueno, no se tiene demasiado en cuenta y al menos no se cree que sea una de las principales o la principal causa, obviamente, pero sí que hay que tenerlo, pues, no hay que dejarlo olvidado, digámoslo así, ¿no? Porque es el tema del agua. Porque Cachemira precisamente es un lugar en el que está gran parte, una parte del Himalaya, y por lo tanto es una región rica en recursos y sobre todo también rica en agua, ¿no? Ya os hablamos la temporada pasada en un programa especial que hicimos sobre el tema del agua, ¿no? De la importancia que tiene el Himalaya para el futuro del planeta, ¿no? Porque es, de alguna manera, es la gran reserva de agua natural, de agua apta para el consumo humano y agua limpia que hay ahora mismo en el planeta, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre exactamente aquí y por qué es importante para el conflicto? Primero, lo que creo que primero tenemos que tener en cuenta, o que donde tenemos que irnos, es hasta el año 1960, porque en aquel año estos dos países, India y Pakistán, firmaron un acuerdo llamado Tratado de Aguas del Indo, porque es la zona de Cachemira, está atravesada, es donde nace la cuenca del Indo, del gran río asiático, ¿no? Y bueno, pues ahí firmaron este acuerdo en el que el Banco Mundial pues estaba un poco de intermediario y también ha funcionado de alguna manera como garante, se supone, pero bueno, estas cosas ya sabemos que son también en muchas ocasiones bastante palabrería y luego a la hora de hacer las cosas o de aplicarlas, pues bueno, ya sabemos lo que pasa, ¿no? El asunto es que en este tratado se firmaba que India podía explotar tres de los ríos de esta cuenca, de la cuenca del Indo, de la zona de Cachemira, que eran los ríos Ravi, Sutlej y Beas. Y por otro lado, Pakistán podía aprovechar pues, otros tres ríos, ¿no? Que en este caso eran tres ríos, el Yelun, el Chenab y el Sindh. ¿Y qué más aparte de esto? Pues lo que había es que India de alguna manera seguía ganando. De alguna forma también India tiene el poder, por así decir, ¿no? Porque los ríos que nacen en Cachemira nacen en territorio de la Cachemira India. Entonces, de alguna forma, India tiene el control sobre los ríos. Pero quien más tiene que perder ahora mismo, en estos momentos, sin duda es Pakistán. Pero bueno, el caso es que en este tratado del año 60, de 1960, lo que teníamos también y lo que nos encontramos es que también India salía ganando en este tratado, ¿no? Porque tenía también algún tipo de derecho sobre los ríos que le pertenecían a Pakistán. Es decir, lo que tenía o lo que se firmaba en este acuerdo era que India podía hacer uso también de estos ríos, podía hacer uso del agua de forma doméstica, podía usar este agua de alguna forma con ciertos límites para la agricultura, también podía usar el agua para generar electricidad y también, pues, por supuesto, también para navegar y de alguna forma explotar este agua, ¿no? Claro, como veis, la verdad que estas cláusulas, por así decir, pueden albergar un sinfín de maneras de explotar el agua y de hacer que el agua al final acabe aprovechando más en el territorio indio que luego en el pakistaní, ¿no? Y es ahí donde pues está un poco también el conflicto, ¿no? Y donde quizá más ha fallado este acuerdo. Y es que tenemos que tener en cuenta que este acuerdo está firmado hace más de 50 años y que las cosas también han cambiado mucho en el tema respecto al agua, ¿no? A día de hoy el agua ya se ha convertido en un recurso de gran importancia, no solo en este caso para estas regiones, sino para prácticamente muchísimas otras regiones del mundo, regiones en las que hay una amenaza real de entrar en un conflicto duro, en una guerra, por el agua, ¿no? Por el agua. Y Cachemira es uno de los ejemplos de estas posibles guerras por el agua, ¿no? Porque pues el agua se está convirtiendo, primero, en un bien escaso y, segundo, nos encontramos con el hecho que hace 50 años no se tenía conciencia del cambio climático, ¿no? El cambio climático está haciendo que muchos de estos ríos que llegan hasta Pakistán, de estos ríos que le correspondería explotar a Pakistán, pues están llegando a Pakistán casi pues secos, ¿no? Porque son ríos, la zona de Pakistán es un país pues bastante árido, ¿no? Pero estos ríos están llegando hasta Pakistán pues víctimas de las grandes sequías, con cauces bastante pequeños, y además luego Pakistán estamos viendo estos últimos años, por ejemplo, ¿no? Que de repente, cuando sin saber por qué ni cómo, ¿no? De repente hay grandes lluvias en estos tiempos de, sobre todo en los monzones, ¿no? Pero son lluvias desmesuradas, ¿no? Que desbordan por completo los ríos, inundan las zonas rurales, las zonas de cosecha, ¿no? Y entonces ese agua al final no sirve para nada, ¿no? Porque lo único que hace es destruir. Y no se aprovecha el agua, ¿no? Entonces nos estamos encontrando en que Pakistán ahora mismo pues tiene un problema bastante real en lo relacionado con el agua, ¿no? Porque, no sé, por ejemplo, por poneros algunos ejemplos, ¿no? Lo que se está dando en Pakistán es que Pakistán, India también, vamos a ver, vamos a dejarlo claro, que India no es precisamente un lugar en el que no haya ningún problema con el agua, porque India tiene grandes y grandísimos problemas con el agua. Pero, por ejemplo, hablando simplemente ahora de Pakistán y de cómo afecta estos ríos, esta cuenca del Indo, a este conflicto, ¿no? Por ejemplo, el caso de Pakistán, lo que os decía, ¿no? Pakistán, obviamente, el agua no llega, tienen que recurrir, por lo tanto, a acuíferos subterráneos. Estos acuíferos, ¿qué ha ocurrido? Pues que en los últimos años, por ejemplo, en los últimos 50 años, se ha pasado de que estos acuíferos estuvieran apenas pues, a unos 21 metros de profundidad a que hoy en día estos acuíferos estén a 80 metros de profundidad. Es decir, muchísimo más difíciles de explotar y, por lo tanto, no solo mucho más difíciles de explotar, sino que esto quiere decir que queda muy poco agua, ¿no? Que cada vez hay menos agua. Esto se da pues, en el hecho de que apenas quedan lugares en los que coger agua, apenas quedan fuentes o pozos subterráneos en los que acudir. Esto hace pues, que no, las cosechas no sean buenas cosechas, que el ganado o la agricultura no pueda usar el agua, el ganado no se nutra de agua, ¿no? Entonces esto genera problemas y no solo esto, también grandes poblaciones, hombre, grandes, no vamos a decir las grandes ciudades, pero estas zonas donde influye directamente el cauce de estos ríos, pues está ocurriendo que la población no tiene acceso al agua, ¿no? Que tiene que recorrer, a lo mejor no hace otra cosa en el día que recorrer distancias grandes para acudir a uno de estos acuíferos a sacar agua, tener agua para la familia y que quizá tampoco le salve de nada, porque eso al final acaba siendo su día a día, ¿no? Y todo esto lleva pues a que ahora se esté reclamando una revisión de este acuerdo que os comento, ¿no? Firmado hace 50 años, para que India no pueda aprovechar en exceso pues todo este agua, ¿no? Todos estos cauces que de alguna forma se le permite a través de las cláusulas que os he comentado, ¿no? Y claro, India lo que ha hecho en gran medida ha sido construir, sobre todo lo está aprovechando para construir presas, ¿no? Presas para generar energía hidroeléctrica. Por lo tanto, lo que consigue, como bien sabemos, cuando se construyen unas presas, no es solo la energía, sino también controlar la cantidad de agua que puede llegar en el cauce inferior. Claro, en este caso, el cauce inferior del río está en otro país, en este caso en Pakistán. Y por supuesto, pues como todo esto tiene el telón de fondo, pues este conflicto, ¿no? Porque no debemos olvidar que estos ríos nacen en un territorio o parten de un territorio que los pakistaníes, Pakistán reclama como suyo y por lo tanto pues es más complejo, ¿no? Hace todo más complejo. Si fuera al revés, si fuera lo contrario, si en el caso de que, por ejemplo, Pakistán se hiciera con la parte de la Cachemira de India, claro, nos encontraríamos con el mismo problema, pero al contrario, ¿no? Porque Pakistán poseería el nacimiento de estas cuencas, que posteriormente son ríos que atraviesan India, y por lo tanto pues nos encontraríamos pues esto, ¿no? El mismo problema, pero al revés. Dado todo esto, pues yo creo que sí, que sin duda hay que revisar ese acuerdo, ¿no? Y dejar todo bien claro, que ningún país, ninguno de los dos países tenga mayores pues privilegios con respecto al uso del agua. Y que sobre todo fomentar la cooperación, porque al fin y al cabo, para evitar que esto vaya más, para evitar que el conflicto también pueda estallar por ahí, pues los países tienen que cooperar. Bueno, pues aquí me detengo por hoy. Creo sin duda que el papel del agua es un papel bastante importante dentro del conflicto y que merece seguir profundizando un poquito más en él, ¿no? Os invito a que lo hagáis. Por el momento lo dicho, me despido de vosotros desde aquí, desde China, desde Pekín. Hasta la próxima. Hasta pronto. Muy bien, muchas gracias, David. Y bueno, vamos a ir terminando ya. Vamos a terminar con una última canción de Cachemira, un poquito más larga. Y nada, esperamos que os haya gustado. La verdad es que este tema es amplísimo, es una cosa enorme. Bueno, es bastante inabarcable. Hemos buscado mucha información, pero el problema que teníamos principal es que si queríamos seguir profundizando sobre el tema, tendríamos que haber utilizado, no sé, media hora más, una cosa impresionante. Así que bueno, que os sirva esto como introducción. Y nada, si os ha gustado eso, seguid buscando información. Por internet tenéis libros y libros y libros de información sobre todo lo que ha ocurrido. Y nada, bueno, nos vemos la próxima semana y pasadlo muy bien. बागीनी शरात के गुलो नास करान करान वालो बागीनी शरात के गुलो नास करान करान वालो खंद करान करान वालो मुक्त खंद करान करान वलो मुक्त हरा हरा वलो कोसमन शोक चुयम बजलन खज बरां बरां वालो शोक चुयम बजलन खज बरां बरां वालो खंद करां करां वालो वक्त हरा रावलो चश्मज थाई मई तैयार तार तरान तरान वालो चश्मज थाई मई तैयार तार तरान तरान वालो खंद करान करान वालो मुक्त हरान हरान वालो हो مت اچ پوشنی